Hola a todos y bienvenidos aquí a pasar una página más de lo que es el libro o la enciclopedia de ilustres ignorantes. Estamos contentos, por no decirlo, o sea, estar contento hoy en día es como ser antisistema o ser un radical, o sea, ya no queda gente contenta, ¿no? Nosotros sí, porque para escribir este libro nos hemos rodeado con gente muy antisocial y aparte gente que está muy contenta. En las ilustraciones, ¿qué te pasa? ¿Qué he dicho para escribir este libro? El libro de ilustres ignorantes, cada programa que hacemos es una página de este libro tan bonito o enciclopedia. ¡Ah, una metáfora! ¡Es metáfora, joder! De los poemas. Desde el 84 no usaba una, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Como volvemos atrás. Bueno, para ilustrar ese pedazo del libro hemos tenido a uno de los mejores ilustradores y gente loca, como por ejemplo Pedro Vera. Y una persona que hace gracia por la patilla, que es Agustín Jiménez. Gracias, gracias. Y como no, las dos mejores plumas para escribir un libro, que son Pepe Colubi y Javier Cansado. Las dos mejores plumas. Y dicho lo cual, vamos a ver un fragmento que nos adelanta el tema de hoy, porque al estar gordico yo, si hablo mucho, me ahogo. Así que veamos el vídeo. Charmy, seahorse, cocoa sourworm, and opila. Looks like they've got custard creams on a stick as well at the end. Just anything on a stick. Whatever you want on a stick. I just don't understand why they're eating all this. I mean, at home, restaurants will get closed down for having a cockroach in the kitchen. Yet, here, he's a starter. Bueno, no sé si tenéis idea de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la comida. ¿Eh? La comida, bueno. ese material así como extraño, de diferentes texturas que nos colores, se va a meter por la boca, sabores, y sacar por otro lado. ¿Cuál es vuestra relación con la comida? ¿Sois glotones? ¿Hacéis 5 comidas al día? ¿Hacéis dieta? ¿Picoteáis entre horas? Javi, ¿qué tipo de comedor eres? Yo tengo una relación con la comida muy positiva. Estoy a favor de ella, me gusta... O sea, tú eres comida, sí, ¿no? Me gusta comer, si es algo que, vamos a ver, que no solo como para alimentarme, como hacéis todos, sino como también por placer. Yo como, lo que pasa es que tengo unos gustos muy raros, como alimenticio me refiero, para que veas. Es que yo lo flipo, porque mi comida favorita, de verdad, es sorprendente porque es la crema de calabacín. A mí, o sea, lo que más me gusta en la vida, yo no soy vegetariano, lo adelanto, ¿eh? O sea, pero es triste la... Sí. Ya, pero es... O sea, yo soy, como diríamos, soy todóboro. O sea, yo me da igual, yo como todo. Todólogo. Todo, pero fíjate, la crema de calabacín es algo que adoro. Y pongo un ejemplo porque la gente dice, ah, no puede ser, Javi, no puede ser. Gente cercana que me conoce dice, no puede ser, Javi, ¿cómo no puede ser? A mí, por ejemplo, me pones a mí, ¿qué te digo? Algo, el desiderato, una langosta, ¿vale? Una langosta recién hecha, recién pescada, a la plancha, una langosta, ¿vale? Ahí está la langosta y aquí me pones una crema de calabacín. Vamos a decir de ayer, ¿vale? O sea, fíjate lo que estamos comparando. Una langosta recién pescada a la plancha y una crema de calabacín de ayer, ¿vale? Tú fíjate, vamos a ver, yo, fíjate lo como soy. Vamos a ver, yo me comería la langosta, claro. ¿Vale? Pero ahí está la crema de calabacín. Por si acaso, ¿sabes lo que te digo? Así soy yo. Esa es mi relación con la comida, me gusta comer mucho. ¿Tú, Pedro, qué relación tienes con la comida? ¿Te gusta comer? ¿Eres glotón? No, yo soy frugal. ¿Frugal? Sí, frugal, pero... ¿Frugal no era un extremo del Alavés? O un ron, ¿no? Bueno, ron frugal. Ron frugal. Sí, sí. No, a ver, yo, mi profesión de dibujante, pues me obliga a estar en casa, trabajando. Entonces ahí hay una tentación muy grande, que es la de picar entre horas. Correcto. Lo tengo muy fácil, me levanto a la despensa, pero claro, como además de dibujar en casa, soy... Mi profesión es de ganar poco dinero. Entonces, es incompatible. No, no tiro nada. Entonces todavía conservo cosas de Navidad. Y entonces la merienda, esto es real, la merienda de las dos últimas semanas ha consistido en cortezas de cerdo y turrón duro de Alicante. Con un gran vaso de agua, claro, para no sucumbir. Oye, pero ¿qué matiz? Dices que tu profesión es de no ganar dinero, pero no. ¿Es a propósito? No. ¿O es que, que no queréis ganar mucho a dinero? A propósito del que me paga. Vale. O sea, que él sí quiere ganar mucho dinero. Agustín, ¿qué relación tienes con la comida tú? Yo mala. Me llevo mal con la comida, no, de hecho no como. ¿No eres de comer? No soy muy de comer. Y de hecho estoy muy en contra del jamón. Esto está creando, a mí me crea conflicto con gente. O sea, jamón serrano, ibérico, el bueno. No, lo conozco. ¿Sabes cuál te digo? Conozco a gente que lo ha comido, que me ha contado. No, yo he tenido problemas con esto porque ofrece jamón. Todo el mundo le gusta el jamón, a mí no. O sea, a mí me parece que es una pata seca. esto hace asco, o sea, hace asco, a la gente no lo ve, o sea, yo realmente no me... No, o sea, no, tú lo ves como dejadez, ¿no? O sea... Sí, no, además es que yo soy como la de El silencio de los corderos, ¿sabes? Que corto y oigo... ¿Sabes? Eso es... noto un... No, de verdad, lo noto dentro, no, y esto... Es que dices una pata seca y me recuerda... Ah, no, Obregón en bikini. ¿Ves? Ahora hay gente que ya no se apunta. Pero me da igual que sea un 5J, que no. Pero Agus, perdona, tú tomas sí. Verduras, también tienes ese asco a no, las yo verduras. Soy magdalena sin colacao. Vale. Sí, o sea, de mojar. Yo soy de... No, a ver, me explico, soy muy de esa dieta. Que como mal, pero esto lo tengo yo hablado con gente, o sea, esto lo tengo yo... Y hasta lo tienes superado. No, sí, como de magdalena gorda, sí. O sea, si me das una magdalena y un colacao, yo tiro. O sea, una crema de calabacín y una magdalena gorda, tú te vas a dar por la magdalena gorda. Magdalena y mojada, pero tío, está mojada. Seca no. Roscón, me gusta mucho roscón de Reyes también. Pero por la sorpresa, por buscar. ¿Tú, Pepe, qué relación tienes con la comida? Yo, bueno, como muy poco. O sea, lo justo, lo mínimo. Yo como, o sea, el desayuno, ya. El tentempié, el pincho de media mañana, la comida... La merienda, importantísimo. La cena y luego la recena, que es un concepto que... Es verdad. Pero solo con eso voy tirando, o sea, no, tampoco... No eres glotón, ¿no? Y además, me parece, sí me parece que está mal pensado, porque comer es necesario, es vital, pero crea secuelas, ¿no? O sea, respirar lo hacemos automáticamente. Aunque no quieras, respiras y está y vives. Pero comer, si comes bien, como hay que comer, pues sobrepeso, taquicardia... Infarto y muerte, como las cuatro cosas. Sobrepeso, taquicardia, infarto, muerte. Estaba pensado, o sea, se me ocurren muchos placeres. Nacer, crecer, reproducirse, morir, es lo mismo. Pero con se me ocurren placeres que no tienen secuela ninguna y son necesarios también para la vida. ¿Y los prefieres y los antepones a comer? No, me gusta mucho, sí, hablas de follar. Sí. Me encanta comer a la vez que follo. El comer y el follar, el comer es que se juxtaponen también un poquito, ¿sabes? ¿Qué comida odiabais de crío? Porque todos de crío teníamos una comida de, ay, eso no, mama, pues te lo tienes para la cena. Y si no, para... ¿Tú, no. Agustín, tenías alguna comida así que odiaras mucho de crío? Que no como. Las magdalenas. No, yo creo que hay comidas que no entiendo no me gustaban de pequeño. Hay comidas que... ¿Los cereales para el desayuno? ¿Comidas que no entiendes? Sí, los cereales, ¿te acuerdas? Ahora molan, los cereales molan. Claro, ¿no? Que me acuerdo, coño. No, pero los cereales ahora llevan azúcar, miel, chocolate. Cuando empezaron era cartulina. ¿Te acuerdas? Confeti. Ay, sí, empezaba hecho mi madre a echarme en el cuenco y dice, ¿te parece? Y digo, que no va a haber sitio para mojar la magdalena. O sea que... No, pero casi esto me parece... No, yo creo que las acelgas, o sea, cualquier... Las acelgas no. Pero ya sé que es muy tópico, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento... Hay que parar con lo verde. O sea, hay un momento que tenemos que decir, hasta aquí es hierba, ya. Aquí no más. ¿No lo has pensado? ¿Sabes? Que no, está la rúcula, no sé qué. Hay un momento que dice, esto ya no se puede comer. O sea, hay un momento que dice, esto ya no. A mí no me hagas ese tema porque ahí tengo mucho rencor. Quiero decirte, el hijo puta que mordió un brócoli un día. Claro, dice. Y dijo, esto se cuenta sí. Y está de puta madre. Claro. Vete a la mierda, cabrón. O sea, la patata, sí, yo te doy una patata y no te la crees. Luego ya viene un señor y dice, la cuezo y tal, pero de primeras... Sí. Perdón, ¿me estás diciendo que de niño en tu casa había brócoli? Oye, ricos, o sea, en tu casa había brócoli... ¿Verdad? ¿Había brócoli de niño? Venga, por favor. En mi casa había brócoli y decíamos, una mierda, no lo comíamos, perdón. Pero había, si éramos ricos. Había coliflor, pero vamos a ver brócoli. Imagínate, hombre, pequeño, por Dios. En el patio coliflor. Diciendo, yo he comido brócoli, haciéndole corrillo. Me hacían el paso al vacío los compañeros. Coronas, han tomado brócoli. Así está Corona, de tomar brócoli. No has pronunciado brócoli. Yo odiaba, bueno, eso fue una cosa que mis padres, que eran ambos, mi padre y mi madre eran muy sabios, entonces me contaron, me hicieron ver un poco aquella fábula de la zorra y las uvas. ¿Sabes eso? Que a lo que no llega dice, esto está verde, está muy malo. Entonces, en mi casa, lo odiábamos lo que no podíamos conseguir. O sea, nos parecía que era pues, el jamón ibérico que hacía Agustín. Algo malo. El salmón ahumado, la mierda y tal, la langosta, eso lo odiábamos. Y nos dedicábamos a comer cosas prosaicas, legumbres y tal. Y había una cosa que no nos gustaba en casa, que era las espinacas. Porque mi madre, una persona encantadora, por supuesto, pero ella las espinacas las compraba congeladas. Y las echaba tal cual en la ensalada. Entonces echaba mazacotes helados de ensalada. Dados de ensalada que yo, a mí me maravilla. Digo, esta mujer, una mujer del pueblo, obviamente, con la sabiduría del pueblo, que... artimañas tendría, no sé cómo hacía, pero hacía talladitos congelados de espinacas. Y era nueva cocina, pero sin saberlo. Eso lo hace Fran Adrià y se forra, vamos. Vamos. Pedro, yo de pequeño no tenía especial odio por ninguna comida. El odio lo he generado de mayor. Se te ve muy irascible. Sí, tengo mucho resentimiento y quiero soltarlo hoy aquí. Venga, suelta tu mierda. La sopa, pero por culpa de los anuncios de la televisión, porque ahora todo tiene que ser hecho como lo hacía antes la abuela, con sabor abuela. Hay un anuncio que se ve muchos treintañeros con jerseys estos muy gruesos que se tapan así los dedos y cogen ahí el cuenco de sopa. Y dice, hostia, sabe como el de mi abuela. Y dice, no, sabe como el de mi abuela, sabor abuela. Y te me imagino que están bebiendo las bolsas estas de orina de los asilos. Tío, eso sí que es sabor abuela, tronco. Sabor abuela. ¿Qué comida tenías tú? En mi casa éramos más pobres que todos vosotros. Entonces, la comida que odiaba yo pequeño era la del perro. Y es verdad que cuando eres pequeño... ¿Pero la odiabas porque era mejor que la tuya o...? ¿Era envidia? No, era lo que comíamos todos los días, si no teníamos perro, además. Yo soy lo que Whiskas ha hecho de mí. Whiskas. Pero hay que tener cuidado con los niños pequeños, porque se desarrollan fobias muchas veces que luego, por ejemplo, los grumos, ¿no? Es algo que mucha gente de pequeño... Y luego, pues, esas mujeres crecen y no se tragan según qué cosas. Vamos a hacer un test rápido para saber cómo estáis situados en el tema de la comida. Empezamos contigo, Pedro. ¿Te has comido un flan de un sorbo? Sí. ¿Sobre el vientre de una dama o...? No. En el plato... ¿O a lo burro en una boda? No, en el restaurante chino. Es lo suyo, claro. Javi, ¿te comes los yogures caducados? ¿Te comes los yogures caducados? Sí, con 3 días. Con 3 días, máximo. Máximo 3 días, claro. De lo que pone en la fecha, sí. Pepe, ¿ibas al comedor del colegio? Sí. ¿Y? Muy bien, gracias. Sigo yendo, entro ahí. Agus, ¿te quedan grumos en la bechamel? No, porque... ¿No haces bechamel? Sí, la hago. Me quedan grumos en el colacao. Pedro, ¿has utilizado comida durante una relación sexual? No, nunca. Pero es que es una cosa que detecto. O sea, odio 9 semanas y media. Sí, ¿habéis visto cómo se le ha quedado la cara al Mickey Rourke ese, sí, no? Sí, sí. Es que mezclas la nata con la presa y el pescado y tan cerca es una cosa que... Las mezclas son malas. No. Había algo caducado ahí. Si aquí yo el mestizaje no llevamos bien. Javi, ¿haces barquitos con pan en la sopa? Sí, y hago un truco muy bueno, y es que cojo el... Porque está, obviamente es una cosa que no está bien, entonces cojo, prendo el pan, entonces, ¡ay, se me ha caído la... Pepe, ¿practicarías coprofagia por necesidad? ¿Otra vez? No sé si conocéis una película documental que se llama Two Girls, One Cup. Son mis hermanas. Agus, ¿has usado un melón para fumar droga? ¿Qué? Usar un melón para fumar droga. Me voy a quedar en este sitio, pero para masturbarme, sí. Escucha, a ver. A ver. Lo puedes dejar aquí. No, sí. Pepe, ¿sabes de lo que estoy hablando? Que sí, se calienta en el microondas. Sí. Sin que haga vacío. Bueno, esto porque estoy explicando mucho. Yo lo llamo novia a eso. Sí, la novia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Os gusta cocinar? ¿Qué es lo mejor y lo peor de cocinar, Pepe? Pues lo peor de cocinar es si al motorista que lo trae le pasa algo en el camino. ¿Tú, Agus? A mí lo que más me gusta cocinar. Soy buen cocinero, pero de colocar. ¿Sabes lo que te digo? De colocar la comida. A mí cocinar no, pero colocarla para traerla, para decir, mira, emplatar. ¿Has visto esto? Es emplatar. ¿Sabes? Tú llevas ahí y dices, mira, esto sí, lo he hecho yo. Japonés, a mí lo que más me gusta es cuando la receta te mandan batir bien los huevos. Batir bien los huevos, por ejemplo. Eso está muy bien, ¿sabes? Yo me pongo muy tontorrón con eso. Por ejemplo, una cosa que me pone muy tontorrón a mí es ese ruido, porque me recuerda a mi infancia, ese ruido de... ¿Sabes lo que te digo? Que es muy de patio. ¿Te recuerda mucho a tu infancia? ¿Por qué? Pues porque no sé por qué todas las señoras empezaban a la vez, de pronto dicen, ah, está haciendo huevos, y empezaba la otra. Y eso era como una especie de, ¿sabes lo que te digo? Mayumaná, ¿sabes? De corrala, Mayumaná de corrala. Sí. ¿Pedro? ¿Qué le gusta cocinar? No, tengo que cocinar porque no me queda otro remedio. Pero lo que, sí, hago la tortilla esa que dice, eso y poco más. Lo que no me gusta de cocinar es la fase previa y la posterior. Limpiar la cocina, que lo odio, y sobre todo la fase previa, que es ir a comprar, a adquirir las materias primas. Sí, porque vas a la carnicería y estás rodeado de señoras que controlan mucho, ¿no? Sí. Más que conocen al carnicero, enseguida le da preferencia y tal, y hay un sobrano y te sientas ahí como con José poco... Enrique, dame el lomo que me llevo sí, yo. Sí, eso que me llevo y así, pues mental. Y además tú vas a comprar una chuletilla de mierda que te despacha en cinco segundos y la señora va a comprar ahí arreglo para hacer un cocido para 20. Y ponme esto y ponme lo otro. Y eso lo detesto. Es una sociedad secreta, ¿eh? A mí yo lo que me gustaría es... Esa señora sí. Sí que me gustaría... Perdón, me parece, siguiendo lo que dice Pedro, me parece que se ha perdido el cuarto y mitad. El cuarto y mitad era algo que quien ha ido al mercado por gusto, pues sí, o comprando la familia, el cuarto y mitad era muy normal. Cuarto y mitad, cuarto y mitad. No, mitad se lleva mucho ahora en las pastis. Vamos a una pregunta un poco especial. O sea, así como Jesucristo tuvo su última cena, que es un poco un icono, que es comer también, ¿no? ¿Qué comeríais para vuestra última cena? Por ejemplo, tú, Pepe. De comer. Sí. Comer tú. De comer. Vale, mira, me da igual el plato. O sea, el contenido me da igual, pueden ser acelgas o langosta, me da igual. Ahora, la preparación en sí. Hay una película de los 80 que se llama McVicar, que el protagonista era Roger Daltrey de los Who. Y hay un momento que él sale de la cárcel y entra en una cocina y hay una mujer solo con un mandil y zapatos de tacón. Cocinando. Pues yo quiero que lo que sea, pero que esa mujer solo con mandil y zapatos de tacón sea María Dolores Cospedal. Tú sí que sabes. Y me cocine lo que quiera. Y te aseguro que sería tu última cena, vamos. Ahí sí que no falla, vamos. Sí. ¿Y tú, Agus? Yo es que si es la última se me va a cerrar el estómago. No, y la vida. No, ¿sabes lo que te digo? Que si es una última cena esta de reo, sí. ¿Sabes? Yo es que no sé cómo... Dice, no, pues tráeme... Yo estaría un poco acojonadillo, ¿sabes lo que te digo? Como esa cosa de... O fabada. No he terminado medio, ¿no? Porque si es... Imagínate que me condena a la cámara de gas, ¿sabes? Pues... ¿Y tú, Pedro? Para compensar. ¿Qué elegirías de menú? Puedo comerme lo que quiera, ¿no? Puedes comerte lo que quieras. Lo que quiera. Sí, pero es mentira, ¿eh? No te lo van a... ¿Eh? Yo me comería a Justin Bieber. Con una guarnición de pan seco para no cagarlo. Entonces, obligar a su fan a visitarme a la tumba eternamente en el cementerio de Pérez La Chaise, al lado de Jim Morrison, ¿eh? ¿Te imaginas? Porque y lo conservaría eternamente, claro. Entonces toda la believer, ¿no? Venerando mi tumba, al lado de Jim Morrison, ¿no? Y Bumburi posiblemente estaría muy cerca. Sería, vamos, mi tema ideal. ¿Y tú, Javi? La última cena, pues me gustaría, claro, una última cena, o sea, voy a morir al día siguiente, ¿no? O sea, esa última cena... O esa misma noche. ¿O quieres que me muera de la propia cena? O sea, ¿cuál es el matiz? ¿Que yo me muera en esa cena o que como gracia, porque al día siguiente me van a justiciar sin razón, por supuesto? Es que ahí está. Exactamente, o sea, fíjate, sabes que te van a justiciar sin razón, porque si con razón, y digo, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Tienes el estómago mínimo. Entonces, bueno, yo tomaría peyote. O sea, peyote... En bocadillo. Pero peyote, pero vamos a ver, yo no tomo nunca el peyote ni ganas, ¿no? Pero... Digo, dame peyote, tío, dame, hínchame a peyote. O sea, que me salga por las orejas el peyote. Y que el día siguiente, yo qué sé, que vea a Justin Bieber o lo que sea. Ha vuelto a la vida, lo que sea. Bueno, llega el momento de las pruebas. Droga. Vamos a empezar contigo, Pedro. Según cuenta el gramático griego del siglo palo, Ateneo, la tortilla fue fruto de las investigaciones culinarias llevadas a cabo por los 7 cocineros más importantes del mundo antiguo, concretamente de Cigófilo, ¿vale? ¿Te acuerdas de Cigófilo? Sí, de toda la vida. De toda la vida. También llamado A, el cocinero de las aves, B, el maestro de los huevos, o C, el chef de los cojones. Yo creo que significa el amigo de los huevos. Entonces sería la B. Era el maestro de los huevos, pero sí. La verdad está por buena. Correcto. Sí, sí, el maestro de los huevos. La raíz que está ahí, ¿no? Javi, el turrón fue introducido por los árabes en España. ¿El turrón? Algunas fuentes sostienen que fue elaborado por un artesano de Barcelona buscando un alimento duradero y con ingredientes disponibles. Correcto. Según esta teoría, el dulce se llamó turrón ya que el cocinero A procedía del municipio de Turrons, en Francia. Correcto también. B se llamaba Turró. Puede ser también. O C, el cocinero hablaba mucho por su adicción a la coca y te daba el turrón hablando. No, esta la descarto, la C. Podría ser, ¿eh? Los hay. Sí. Voy a optar por la B. ¡Correcto! Ya lo merezco. En 1939, Pepe, unos pilotos norteamericanos entraron en el restaurante de la ciudad mexicana de Tijuana y pidieron una ensalada. Esa ensalada acabó llamándose ensalada César. ¿Por qué? A. El cocinero se llamaba César Gardini. B. Coronaba la ensalada unas hojas de laurel al estilo del César. O C. Se acostaron con una prostituta que resultó ser un hombre de nombre César Porras que se colgaba verduras por todo el cuerpo, incluida la chisma. Cuidado que hay ahí... La C es muy tentadora, ¿no? Es muy tentadora. Yo diría la B, ¿no? El César. Pues efectivamente es la A. El cocinero se llamaba César. Hola A. Estaba pensando. Agus, en 1912 se abrió el primer automat de Nueva York, un local que ofrecía comida detrás de una ventana con una ranura para pagar con monedas. Claro. No estamos hablando de prostitución. No. La firma popularizó la comida para llevar bajo el eslogan A. No pierdas más tiempo. Claro. B. Menos trabajo para mamá. O C. Rápido como una buena paja. No, Pepe, no, amarillo. No. La A, yo tendría la A. Pues efectivamente es la B. ¡Oh! Ah, tío. Oye, pero espera. Espera, que no hay premio ni nada. O sea, la paja de, ¿hay la paja premio, de un padre? ¿Hay premio? ¿Había premio? ¿Eh? La paja de un padre es menos trabajo para mamá también. Y para mamá. ¿No? Pero es otra pregunta, Pepe. Fíjate, ¿cómo le...? Bueno, vamos con los regalos. La comida más importante del día es el desayuno. Por eso, Pedro, vienes a llevar este kit completo de desayuno de Bob Esponja. Con plato, con taza y con todo. ¡Oh, cielos, calabarlo! No está el precio. Estoy listo, estoy listo. Cuatro... Estoy listo. ¡Qué cabrón! Y para Agustín, para que te inicies en el mundo de la cocina, te he comprado esta mini cocina pequeñita de juguete con la cual te puedes iniciar a hacer tus pequeñas mierdas del colacao y la magdalena. Sí. Te cabe todo. Pero ¿vale? Esto no se puede dar a fuego, esto es plástico. Sí que se puede dar fuego. Sí, no da igual. Arde a la primera, vamos. Y a ustedes emplazarles para el siguiente programa de Ilustres Ignorantes. Ya lo sentimos, esto es así. Hasta siempre. Sí.